eso que sigo un caso perdido. Sé que no sientes lo mismo que yo contigo. Que no soy alta y no soy copa, sé, eso no me va. Debes saberlo. Yo no soy rubia ni de sonrisa perfecta. Y mi cintura no sé si mira 60. Y esta locura no es opcional, es parte de mí, de pies a cabeza. Por ti, que no soy como todas aquí.